Sa otaka tontera, kakarantiyo siya rikusak alik ustasak, ruun siya kakacharik chipanak irona, katalin kakanah kamaliknim la kastakikin ho kawan, yahur panishimak al, ikoyen ki unterlo keri, katirsan yahur chikamaka ho unterla kawinakelah parwijo ulkoj. Muy buen día a todos y todas, es un gusto para mí aceptar esta invitación que me hacen para poder moderar este panel con personas muy distinguidas y que realmente han aportado bastante al país de Guatemala, a cada uno de ustedes que también hacen el esfuerzo de venir del interior, creo que es de reconocer el trabajo que hacen cotidianamente. El tema de comunicación comunitaria es muy amplio, implica mucha responsabilidad y conciencia con los pueblos, ¿verdad? Entonces creo que es importante darle seguimiento a esto que ya los compañeros mencionaban anteriormente. La lucha, la reivindicación del tema de comunicación es fundamental. Sabemos que todo lo que hacemos los pueblos indígenas no es viable, no es visible, no es socializable en los diferentes medios, y creo yo que es una oportunidad para poder también dar algunos elementos para todos y todas acá y poder avanzar en el tema de comunicación. Vamos a tener a bien moderar este foro titulado Situación y retos de la libertad de expresión y la participación de la mujer en Guatemala, donde el objetivo es precisamente discutir el contexto de la libertad de expresión y la participación de las mujeres en Guatemala, compartiendo puntos de vista y propuestas para superar los retos que conllevan. Y para esto, el primer panel sobre el tema de participación de la mujer, tenemos a tres distinguidas personas. Tenemos a la licenciada Sacnicté Ishelel Racancoj Sierra, ella es abogada y notaria de la Universidad Mariano Gálvez y es parte de la Asociación de Abogados Mayas. Por favor, brindémosle un aplauso a la licenciada Racancoj. Tenemos también a la hermana, muy reconocida en su trayectoria organizativa, que es Elena Chiquibal Quejú. Ella es de Santiago Atitlán, Sololá. Ella tiene pensum cerrado en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala. Ha sido facilitadora de diversas organizaciones como CALDH, CERJUS, Oxfam Australia, CISP. Actualmente concejala de la Municipalidad de Santiago Atitlán, coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer de Santiago Atitlán. Otras actividades en donde ha participado es la formación política a mujeres, acompañamiento a mujeres víctimas de violencia y también en la prevención y el empoderamiento económico o iniciativas económicas de la mujer. Por favor, brindémosle un aplauso. Y también tenemos la participación de la doctora Gladys Zul, ella es socióloga, ella es originaria del cantón Paquí de Totonicapán, doctora en sociología de la Universidad de Puebla, México, un posgrado en estudios árabes en la Universidad de Chile. Algunos logros en su trayectoria profesional, profesora de la Universidad de Cornell en Nueva York, profesora en la Universidad Libre de Berlín y también ha tenido su aporte en estos espacios. Cofundadora del colectivo de fotógrafas indígenas con voz propia y del colectivo de investigación y pluralismo jurídico Tzikin. Por favor, un aplauso para la doctora. Tenemos a tres personas muy distinguidas que nos van a responder algunas preguntas que son como la dinámica de este panel foro, de 4 minutos cada una la respuesta en la primera ronda y luego vamos a pasar al siguiente tema que es el de libre expresión. Entonces voy con la primera, vamos a tener a bien una persona acá que nos va a levantar la tarjeta amarilla cuando ya se esté terminando el tiempo final y una de prevención y una de final. Para ver que el tiempo ya se va terminando. Entonces voy con la primera pregunta, por favor. ¿Podrían brindarnos un panorama general en cuanto al tema de participación política y social de las mujeres en Guatemala actualmente? Esa es la primera pregunta para cada una de ustedes. Empezamos con la licenciada Racancoj. Bueno, muy buenos días a cada uno de ustedes. Es un gusto poder estar compartiendo el día de hoy. Desde mi poca experiencia, he de comentar primero con la parte de la participación política social. Hay una escasa participación política de las mujeres y principalmente de las mujeres indígenas. El reconocimiento de los derechos de las mujeres en el país ha sido bastante pobre. A pesar de que el artículo 2 de la Constitución y el artículo 4 nos habla sobre la libertad y el derecho de igualdad y los deberes que tiene el Estado respecto a los seres humanos, ¿no? Y a, justamente a todos los ciudadanos de este país. Voy a comentar un tanto sobre esta participación en el aspecto político electoral, primero porque hemos de comentar que de 158 diputados en el Congreso solo existen 23 diputadas mujeres y de esas 23 diputadas mujeres solo hay una mujer indígena. O sea, eso es bastante grave, ¿no? En este país en el que el porcentaje de mujeres indígenas también es mayoritario. De 338 alcaldes, solo hay 9 alcaldesas a nivel nacional. Esto es también más alarmante aún. Y dentro de la cartera ministerial, si vemos solamente hay... Al inicio de este año solo había una mujer que era ministra y actualmente hay 2 mujeres ministras, la de salud y la del Ministerio de Trabajo, ¿no? De ello hay un porcentaje que el 0.7% de mujeres ocupan cargos de direcciones y son gerentes a nivel nacional, o sea, tanto en el sistema empresarial como en organizaciones. Ese es el porcentaje que sí es aún más alarmante. Es alarmante primero porque somos 8 millones de mujeres, que hay una diferencia ahí entre como 375 mil habitantes de mujeres y con los hombres hay una diferencia más o menos, y eso hace como el 50.6% sobre la población guatemalteca, de los 17.1 millones, según datos del RENAP, de habitantes que hay en el país. A lo que voy es que también el Estado no brinda como los mecanismos, ni tampoco ha impulsado políticas que sean realmente efectivas para la participación de las mujeres. El Estado a la larga solo como trata de apantallar a través de la creación de la Secretaría de la Mujer, también de la DEMI, he de mencionarlo, porque la Defensoría, es cierto, es una mujer la defensora, pero ¿quién es el director administrativo de la Defensoría de la Mujer Indígena? Es un hombre, y desde que surgió la Defensoría de la Mujer Indígena ha sido el administrador un hombre. ¿Por qué no poder contratar a una mujer? Entonces va también un tanto a las políticas institucionales de buscar ese punto de equilibrio de participación no solo de mujeres, sino que también de hombres, ¿no? Porque no nos podemos ir como también a la tendencia de que solo mujeres existan dentro de una institución. En ese sentido, hemos también de evaluar un tanto de las iniciativas que se han promovido en el Congreso desde hace 14 años. Han sido 22 iniciativas y de esas 22 iniciativas solo se han promovido 5 iniciativas que ahora son ley, ¿no? O sea, eso también nos pone a pensar, sabemos que es un porcentaje muy pequeño que existe dentro del Congreso y que las pocas diputadas mujeres, que sí existe una comisión de la mujer y que esa comisión de la mujer tampoco ha tenido como la fuerza para impulsar iniciativas que vayan en pro del mejoramiento de la participación de las mujeres y principalmente de las mujeres indígenas. Entonces, con estos datos es muy claro que la participación política de la mujer también es demasiado escasa, pero no es porque las mujeres no tengamos capacidad, es porque justamente las políticas del Estado no lo han permitido. Y estas políticas del Estado pasan también desde el origen del Estado, ¿no? La concepción que es una concepción totalmente machista y patriarcal. Bueno, buenos días a todos y a todas y a las compañeras presentes como panelistas. Voy a retomar de la compañera que me antecedió. No voy a repetir algunos datos porque yo también coincido en algunos datos, solo quisiera retomar cómo estamos desde el nivel local. Por ejemplo, en los comicios del 2011 habían 13 mujeres alcaldesas y ahora solo hay 9, o sea que lo mismo vemos en el Congreso, en determinados comicios, en otras épocas hemos tenido más, y en vez de avanzar, vamos retrocediendo en otros aspectos. Y lo otro es que esto se debe también a los partidos políticos, porque los partidos políticos tienen dueño en este país. Nos damos cuenta, por ejemplo, ¿cuánto cobra un partido político para la primera casilla una mujer de diputación? Entonces aquí uno dice, los partidos políticos tienen dueños y son los que limitan la participación política de las mujeres. Y más aún a la mujer indígena, donde se replica la discriminación por ser mujer, pero también el racismo por ser indígena. Entonces ahí la mujer indígena no puede seguir avanzando. Cuando nos damos cuenta, son viciados los procesos. O sea, el problema es de que no es la popularidad que escoge, por ejemplo, el listado del organismo legislativo, los que las propuestas a diputaciones. Y en las alcaldías ya están designados, por ejemplo, ahorita los partidos fuertes ya van a empezar a identificar quiénes son sus posibles candidatos en las comunidades. Entonces, cuando llegan con las mujeres, solo llevan, ocupan espacios de relleno, solo, por ejemplo, de suplentes, de tercera, cuarta concejalía, pero espacio de participación real de las mujeres, una cuota de poder. Esto también es, podemos observar los vacíos, las lagunas que tiene nuestra ley electoral y de partidos políticos. O sea, que es un vacío muy real, porque los partidos no son condicionados. Hay iniciativas de comités cívicos, pero si revisamos las últimas reformas de 4 años para acá, ha aumentado, ahora es el 10% de electores, o sea, de empadronados. O sea, nos damos cuenta, si en un municipio, caso de Santiago, somos 24.000 empadronados, tendríamos que juntar a 2.400 empadronados que no estén afiliados a ningún partido político. Nos damos cuenta cómo está este sistema bastante viciado. Y lo otro es que no ha habido voluntad política también de reformar el Código Municipal para que se replique a lo local. El 22-2010, que se institucionalizó las oficinas municipales de la mujer, ahora viene otra reforma, el 39, pero este 22-2010 se crearon las oficinas, pero sin presupuestos municipales. O sea que la falta de voluntad política de los consejos municipales, que no designan presupuesto a las oficinas. La Ley de Consejo de Desarrollo establece el 0.5 para el funcionamiento de las comisiones municipales de la mujer, cosa que no se da en los municipios. Entonces, nos damos cuenta, se emite alguna legislación, pero al final no se deja un candado para su cumplimiento, sino que no hay un monitoreo de cumplimiento a este tema. Y ahora viene el 39-2016, que se va a institucionalizar a nivel de dirección las oficinas municipales, pero las oficinas municipales carecen de propuestas políticas, igual que los consejos municipales. No hay formación política a mujeres, no hay espacios real de participación. Entonces aquí nos damos cuenta de que los vacíos que se dan en este país es gravísimo, pero esto se da también en varios ámbitos que la podemos seguir abordando en otro momento. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y muchas felicitaciones a las compañeras que están organizando este evento. Mi intervención va a irse por otro lado, que no necesariamente vaya a compartir los elementos que las compañeras han dicho, aunque digamos eso no significa que sea excluyente o que no les interese a las mujeres. Yo creo que primero habría que hacernos un par de interrogantes. La primera es que, o dejar algunas cosas claras. Lo primero es que se puede participar en partidos políticos o participar en estructuras municipales. Sin embargo, aunque se participe, eso no garantiza la posibilidad de decisión, o como la compañera aquí que está a mi lado ha dicho, como participación real. Pero yo tampoco creo que las mujeres no tengamos participación y no tengamos posibilidad de decisión. Creo que también sería interesante e importante, dada la organización de este evento y dada la naturaleza y la función que tienen las radios comunitarias, hay una serie de haceres, de prácticas y de fuerza que las mujeres tienen en los ámbitos comunitarios, y por eso yo me estoy refiriendo a toda la fuerza que movilizan las mujeres en el trabajo comunitario o en el cashcol. Pues varias de las mujeres que están aquí seguramente han participado y han estado inmersas en ese tipo de espacios, en lugares de trabajo comunitario o en su labor de función y de autoridad. Digamos, ahora que veo aquí a Irma, que es nuestra autoridad comunal en Totonicapán, digamos, hay una posibilidad de producir decisión más, no únicamente de participación. También me parece a mí que uno de los lugares donde se están produciendo fuerza y donde se está decidiendo qué queremos comunicar es la función que ustedes como radios comunitarias están teniendo en varias comunidades. Pues ustedes son del cantón Xecanchahuach, son ustedes, no son de Chucaxtún. Pues gran parte del trabajo comunitario y de la fuerza comunitaria que están apoyando a las autoridades comunitarias y a las estructuras de la política comunitaria, sobre qué vamos a conversar, sobre qué vamos a escuchar, está siendo movilizado por una red de mujeres que están impulsando esta red de radios comunitarias. Y bueno, y la que yo conozco más claramente pues es esta Radio La Niña, que gracias a la Radio La Niña es que se pudo articular un discurso contestatario contra la masacre del 4 de octubre en el 2012, por ejemplo, o también es como tan variado, como también la transmisión de los conciertos de las ferias patronales, que me parece a mí que alimentan la alegría de los pueblos y que es, digamos, un trabajo que están haciendo las mujeres. Me parece también, y eso está bastante puesto ahorita en el ambiente, el labor que tienen las comadronas, que están ayudando a dar vida, y no precisamente cruzadas por procedimientos institucionales del Ministerio de Salud. Y otra de las de los aportes más grandes donde las mujeres participan y deciden, aún en condiciones bastante adversas, es toda su labor en términos a la economía de sustento, tanto en términos de agricultura en la economía de sustento, como también de las comerciantes en los mercados populares. Son las mujeres las que están al frente de estos mercados populares, o gran parte mujeres, y por lo tanto están aportando al sustento de la vida comunitaria. Entonces, me parece a mí que está bien analizar la participación de las mujeres en el Estado, pero que eso no opaque o eclipse ver el aporte, la participación y la decisión de las mujeres que hay en términos más amplios, en términos de la defensa del territorio. Y por la defensa del territorio podríamos llamarlo de contenido con lo que he dicho anteriormente. En el caso de la radio Jolón Conop, también que he estado un poquito cercana a ellos, la estructura de la defensa territorial contra la instalación de los proyectos extractivos se comenzó a democratizar vía la información que producían jóvenes, mujeres y niños y personas adultas a raíz de, y con eso han logrado frenar o han estado poniéndole una serie de frenos a la instalación de los proyectos extractivos. Entonces, creo que habría que ver estas dos dimensiones en términos de la participación, pero también darnos cuenta dónde las mujeres podemos decidir y dónde nos podemos articular a decidir en términos colectivos y no únicamente en términos individuales y ciudadanos, porque si bien es cierto, hay funcionarios públicos, ya se acabó, eso no significa que la voluntad o que el término que quiero usar eso, que si su corazón, por decir, el corazón de una persona que es diputada esté con los pueblos o no esté, o esté con las comunidades o esté con su partido. Yo creo que ese es un dilema que muchas mujeres enfrentan y que me parece que hay que también subsanar. Perdón por el tiempo, pero igual si no avanzamos. Muy integral la intervención de cada una, al final tenemos algunas conclusiones de lo que ellas van compartiendo con nosotros. La segunda pregunta, la segunda ronda, ¿cuáles son los factores que consideran determinantes como limitante para la participación de las mujeres siempre en el ámbito social y político? Bueno, en cuanto a una de las limitantes, creo que empezamos con el pensamiento colonizado que ha surgido desde este proceso de colonialización, ¿no? Eso conlleva la parte del sexismo, la exclusión y el machismo. Y para mí esas son una de las limitantes principales o de las causas del por qué las mujeres no hemos, y las pocas veces que hemos logrado en tener un posicionamiento o un espacio de toma de decisión, pues a veces se nos ha sido muy, muy limitada, ¿no? Esto lo comento primero porque lastimosamente se nos ve a la mujer como, bueno, es una buena mujer porque pues es complaciente, es callada, no dice nada, ella toda la vida dice sí, muy bien, y bueno, te toca hacer esto, está bien. Pero aquella mujer que en realidad se enfrenta y dice, no, momento, yo tengo capacidades, yo puedo hacer esto, yo quiero hacer esto, en el caso de, digamos, una mujer que sea comunicadora, es bastante complicado el trabajo de una comunicadora, porque no es nada más de decir, bueno, tengo un horario de trabajo de 8 a 1 o de 4 horas en el sentido de hacer locución, sino que si es periodismo es un trabajo muchísimo más complicado, es doblemente complicado el periodismo, ¿no? Y en este caso de decir, vengo, dejo a la casa, es 1, 2 de la mañana, que a veces hay algunos eventos que se deben de cubrir en ese momento para poder informar a la comunidad, pues toca dejar todo, ¿no? E ir al lugar de los hechos. Y una mujer que entonces empieza a enfrentarse y empieza a decir, estoy pensando diferente en ese contexto social en el que nos han sometido a que todas debemos de ser como calladas, y empezamos a pensar diferente, a actuar distinto y a hacer valer nuestros derechos. Entonces ahí nosotros ya somos mujeres como conflictivas, ya somos mujeres problemáticas, somos mujeres que de plano, o sea, se salieron totalmente de la línea y de la vertiente a la cual el Estado nos ha sometido, y eso es, para muchos, es transgredir totalmente el sentido de ser mujer, cuando en realidad no es así, cuando en realidad nosotras las mujeres, cuando empezamos a hacer valer nuestros derechos, no es que estemos transgrediendo el solo ser mujer, sino que estamos haciendo valer ser mujer y ser más allá de eso, ser humano, ¿no? Y esto, al momento de poder de empezar a aplicar nuestras habilidades, también hay un reto mayor, porque si estamos compitiendo ante un hombre, pues nos toca triplicar nuestro esfuerzo al que el compañero varón está haciendo, porque lo que él haga en un término medio, y que posiblemente yo lo haga en un término medio, pero lo supere, inclusive van a decir que no está bien, sino que tiene que ser aún mejor de lo que lo está haciendo el compañero, porque lo contrario no es visibilizado, no es reconocido, y entonces pasa como de desapercibido el trabajo de una mujer, y eso sí es complicado, pero todo esto viene justamente a ese pensamiento machista y de exclusión y sexista que se ha implementado desde el colonialismo, ¿no? Bueno, para mí hay algunos aspectos que nosotros podríamos observar. Por ejemplo, admiramos este espacio, que hay un buen número de mujeres jóvenes que se están formando. Yo me doy cuenta que hace 20 años atrás o 25 años atrás, estos espacios no existían, gracias a la lucha de otras mujeres que hoy por hoy estamos acá. Como estamos viendo los factores que consideramos determinante, como limitante, una de las limitaciones veo yo de que a una mujer no es fácil salir desde el ámbito privado a lo público, del qué dirán la gente, soy de una comunidad, yo me acuerdo muy bien desde mi participación en el Comité Cívico en el 99, andar en altas horas de la noche, 9, 10 de la noche, 11 de la noche, hasta nuestra misma comunidad lo ve mal visto, entonces le dice a uno, ¿qué está haciendo en la calle? ¿Por qué esta hora? ¿Por qué una mujer? Pero también si nosotros, las mujeres, logramos superar esta parte, porque llega un momento de crisis a uno también como persona, y uno dice, para mí una de las limitantes cuando la misma comunidad o cuando la misma sociedad te reconoce. Entonces ahí uno va tomando esa reivindicación de uno mismo, dice, bueno, aquí estoy y tengo que enfrentar. Yo me acuerdo cuando yo me postulé en el 2003 cuando fui concejala del 2004 al 2008, porque yo ya dejé la MUNI, por eso ya dejé, pero solo quería probar cómo decía la gente cuando me metí al comité cívico. ¿Y qué va a hacer una mujer? Los hombres todos criticando. Entonces yo les decía, si ustedes tienen derecho, yo tengo los mismos derechos. Entonces uno dice, por mucho que seamos mayas, por mucho que seamos de la misma comunidad, pero el prejuicio contra una mujer es mucho más grande. Nos damos cuenta de que como nosotros mismos las mujeres reproducimos bastante el sistema machista, como el sistema patriarcal que impera desde nuestras familias a nuestra sociedad, no es fácil a que se valore a una mujer. Y por el otro lado, también es una limitante, es de que muchas veces nos desgastamos nosotros las personas en el mismo liderazgo, no generamos nuevos cuadros. Entonces, en vez de generar nuevos cuadros, nos ponemos como obstáculos a las demás personas. Entonces, yo veo de que una limitante cuando los cuadros de liderazgo no se generan, o sea, no se renueva cierto tiempo, para mí es una limitante porque llega a desgastar la imagen de la organización y de la persona misma. Y lo otro, en este país que no existe el concepto también de una escuela de formación política, ya sea desde el occidental, desde nuestra cosmovisión, nos damos cuenta de que el sistema machista no solo en una cultura existe, sino que también se refleja en todos los niveles. Yo me doy cuenta cuando las mujeres, una indígena o una mujer maya se postula, otro maya se empieza a criticar, o las mismas mujeres, no hay una limitante, es que no hay solidaridad entre nosotras mismas también. Entonces, esos son algunos aspectos que yo veo, pero eso también no es parte, lo hemos agarrado como parte cultural, pero también son pensamientos que nos divide cada vez más las mujeres. Por ejemplo, ustedes, las comunicadoras, qué interesante en este espacio, porque aquí se genera opinión pública, aquí se la otra limitación también hacia las mujeres, que no existen espacios comunitarios. Por ejemplo, hay radios que se dicen comunitarios, pero los espacios son cobrados y sus costos son elevados, que las mismas organizaciones de mujeres o las mujeres lideresas no logran sufragar esos costos también. Entonces ahí vemos bastantes limitaciones en ese aspecto. Bueno, pues yo comparto en gran parte lo que Elena Chiquibal ha dicho aquí. Yo creo que uno de los límites también que tienen, que tenemos muchas mujeres, pero que unas más que otras, es la cantidad de tiempo que se dedica al mundo del trabajo doméstico o del trabajo de la reproducción. Porque si bien es cierto, muchas mujeres estamos trabajando en el ámbito laboral, asalariado, eso no exime que nos tengamos que hacer cargo de la limpieza de la casa o el lavado de los trastos o el lavado de la ropa, el cuidado de los niños para quienes tengan hijos, para los que no tenemos hijos, sobre todo, también hay un sobrecargo que los padres tienen sobre nosotros porque parece que estamos desocupadas. Entonces, eso me parece a mí que es uno de los límites también que tenemos muchas de nosotras. Las mujeres, digamos, en las comunidades sabemos que esos son varios de nuestros límites y que creo que superarlo significaría producir, y tal vez sí eso sería llenar de contenido alguno de los discursos de las radios comunitarias, equilibrar el trabajo comunitario y el trabajo de reproducción entre hombres y mujeres, y que de hecho sucede. Pues yo crecí en una familia donde se estableció que hombres y mujeres teníamos que trabajar para barrer el patio o para trabajar en el cultivo de la milpa. Sin embargo, hay ahí una digamos, un acento más grande en términos del trabajo que las mujeres tenemos que hacer, y me parece que esa es una de las dificultades que tenemos. Cierta gente, digamos, no tiene estas dificultades porque tiene trabajadora doméstica que lo hace, o se hace cargo de cuidar a sus hijos o de limpiar su casa, sin embargo, muchas de nosotras no, y creo que ese sí es una gran parte de nuestra energía que invertimos en ese espacio, y que me parece que, bueno, pues sí es una de las dificultades que atravesamos varias de las que estamos aquí. Otra me parece a mí que es, y Elena lo ha dicho, y yo no quiero decir nada más al respecto de estas estructuras de que enquistan ciertos liderazgos y que no permiten la rotación de mujeres al frente, digamos, sobre todo en varias estructuras de mujeres, son como personas desde hace 20, 25 años que están al frente de las organizaciones y no producen esto que Elena ha dicho como formación de nuevos cuadros o, dicho en otros términos, como en impulsar la rotación de vocerías o en impulsar la rotación de participación y de decisión. Digamos que ese mecanismo sí es propio de la estructura, de varias estructuras comunales que permanentemente se están rotando, porque como no es un trabajo pagado, nadie puede resistir 5 o 6 años en un solo puesto, digamos. Y la otra de las dificultades, creo yo, es la estructura simbólica que le da validez a la voz masculina. Y esa también es una dificultad de muchas de las que estamos aquí, pues claramente varias veces nosotras hemos ya enunciado una serie de ideas y de elementos que no son tomados con seriedad hasta que la retoma una voz masculina o que la respalda una voz masculina. Y me parece que esa es una de las dificultades también que tenemos. Sin embargo, yo creo que hay maneras de acoplamiento y de apoyo entre mujeres que pueden darle fuerza e impulso a los discursos que están haciendo, y en eso sí yo quiero felicitar a las compañeras de las radios comunitarias, porque varias de ellas han sido las que han puesto a discusión y han puesto, digamos, a nivel nacional, la importancia para la sobrevivencia de las comunidades y para la vivencia de las comunidades de que nosotras mismas decidamos sobre qué queremos hablar y cómo queremos hablar. Muchas gracias a esta segunda ronda de preguntas. Creo que es importante el punto de vista de cada una desde la experiencia que cada una ha tenido, ¿verdad? Entonces vamos identificando algunos puntos que no coinciden, pero que sí realmente aportan a la discusión en esta temática. Aquí tengo otra, la última pregunta, pero con dos respuestas. Las organizaciones que trabajan con mujeres, ¿qué temas deberían incluir en su agenda de trabajo? Y la segunda, ¿qué se puede hacer concretamente para promover la participación social y política de las mujeres? Bueno, yo creo que para ver el punto de partida debemos de iniciar con nosotras mismas, ¿no? Iniciar en lo individual. Hay un punto que nosotros manejamos dentro de los pueblos indígenas que es justamente la transmisión oral. Y eso no solamente pasa por hablar, sino también por ver. Nosotros como pueblos vamos aprendiendo a través también de la práctica, y eso es un punto vital, a mi parecer. Primero porque si nosotras como mujeres que estamos ya dentro de estos espacios empezamos a generar una formación desde nuestra casa, pues eso va a ir siendo más colectivo, ¿no? Empiezo yo con lo individual y eso va a ir creciendo como un tejido, y de poco en poco pues vamos a poder ir recuperando como ese punto de equilibrio y de armonía de participación de las mujeres y de toma de decisión, no solamente dentro del aspecto comunitario, sino también dentro del aspecto del Estado. Y también obviamente esto nos lleva a la al poder tener una libertad de expresión con mayor fuerza. Para mí es importante el trabajo de ir descolonizando justamente nuestro pensamiento como mujeres y también el punto de descalificación que muchas veces dentro de los mismos colectivos de mujeres pasa, ¿no? A veces hay una tendencia de descalificación de una mujer porque está avanzando posiblemente con mayor fuerza que otras. Y eso también evita que nosotras vayamos como abanderando otros procesos. Debemos de unificarnos, debemos de, si alguien está abanderando algo y posiblemente no tengamos como la misma visión de esa persona, debemos de encontrar un punto de convergencia con esa persona para poder hacer más fuerte la voz de la persona que está abanderando ese proceso, ¿no? En cuanto a la parte de las organizaciones sociales, es un trabajo también un tanto complicado, porque a veces queremos hacer de todo, queremos estar en el aspecto político, en el aspecto de educación, queremos ver proyectos de desarrollo para las mismas comunidades, pero todo tiene una relación. Y en el caso de las radios comunitarias, yo sí veo necesario no solamente la formación de mujeres, sino también de niñas y niños, dentro de los mismos centros educativos. A mí sí me parece importante, yo le he puesto mucho a la formación de niñez y de adolescencia, porque en estas épocas las niñas y las adolescentes empiezan ya a romper muchos paradigmas, de los cuales en los años 80 nosotras todavía éramos como de… He de mencionar algo, ¿no? En casa a veces nos decían, no te puedes subir a ese árbol porque si no después ese árbol va a dar un mal fruto por el hecho de ser mujer. Pero nosotras, sin embargo, dentro de nuestra rebeldía decíamos, no, ¿por qué yo no? Porque solo mi hermano. Entonces ahí vamos como rompiendo esas barreras y hoy ya no es raro ver a una mujer tocar marimba. Son ejemplos como muy simples, ¿no? Porque podemos visualizarlo en otros ámbitos, pero… Antes no podíamos tocar marimba porque si no decían de que se iban a arruinar como el sonido de la ejecución de los teclados del marimba. Hoy no, hoy ya hay grupos de mujeres que tocan marimba, ¿no? Y así poco a poco pues podemos ver, si seguimos ejemplificando, podemos ver cómo las mujeres y cómo las niñas hoy en día, pues ya no es, para ellas ya no es un reto, ya empiezan a tomar ello como parte también de su vida y como parte también de su desarrollo como niñas, como mujeres. Y esos son puntos que también se han avanzado, pero han sido también procesos bastante largos y bastante fuertes y que han sido realidades que definitivamente han sido mujeres que se han enfrentado ante esas realidades tan crudas y poder lograr lo que hoy a mí me parece genial, poder tener una mesa conformada por mujeres indígenas y mujeres no indígenas en este momento, ¿no? Me parece a mí genial, con eso termino. Bueno, yo podría atreverme a aportar algunos aspectos. Yo veo de que es la generación de nuevos espacios de participación, tanto a nivel comunitario, a nivel organizacional, en diferentes ámbitos. Tenemos que ver esa opción también. ¿Por qué? Porque si entre más participación tenemos las mujeres, más opción tenemos de poder cambiar la situación en que vivimos. Lo otro es promover campañas de liderazgo. Muchas veces no queremos identificar a otras mujeres que podrían tener mucha potencialidad a nuevos liderazgos, tanto de trabajo comunitario, político, social, por ejemplo, las iniciativas económicas, que es importante también. Lo otro, por ejemplo, aquí nos damos cuenta en las radios comunitarias, como decía la compañera, me parece muy interesante. Recordemos que nuestra cosmovisión nos habla de las tres generaciones, la niñez, la edad adulta y la edad mayor, porque en nuestra cultura se da en esas tres generaciones y tenemos que ir pensando también cómo buscar el equilibrio y cómo buscar el empoderamiento de esos pensamientos no machistas. Lo otro también, realizar campañas de liderazgos y posicionar a muchas mujeres. Para mí, en mi organización, nosotros tratamos la manera de ocupar esos espacios. Por ejemplo, en los consejos comunitarios de desarrollo, las mujeres hemos presionado que la política pública de Santiago se dé con cargos de alternabilidad, que si un hombre va de coordinador, que vaya una mujer de subcoordinadora. Y también le damos acompañamiento a esas mujeres, le damos seguimiento, cómo está su participación, cómo es la discriminación desde adentro, todo ese proceso. No solo es elegir, porque yo tuve una experiencia, a mí cuando me eligieron de concejala, qué bueno, quedó Elena. Entonces todo mundo me decía, hace esto, hace lo otro, va. Todo mundo a veces criticaban, pero cuando yo me fui del espacio, todas decían, ¿y ahora qué va a pasar? Entonces muchas veces también los espacios no lo aprovechamos o no lo valoramos, entonces tenemos que ir viendo otras opciones. Y lo otro también, tenemos que ir pensando, tenemos que incluir en nuestras agendas el proceso de formación política, porque si a las mujeres no los ayudamos o no fortalecemos ese liderazgo en formación política, también no vamos a esperar un trabajo colectivo a la que vamos a tener buenos resultados, porque va a ser de acuerdo a sus alcances también, pero es mejor con una visión colectiva, con un respaldo colectivo. Y lo otro es promover la cultura de equidad y igualdad, porque si nosotros las mujeres hemos sido excluidas históricamente, tampoco nos gustaría en nuestra misma cultura, por ser indígenas o mayas, implementemos esas exclusiones. Y también sin dejar de lado la exigencia que nuestros gobiernos locales, municipales, comunitarias y departamentales deben de cumplir también con las políticas en favor de las mujeres, porque también para eso se cuenta. Sabemos que un sistema político de nuestro país está bastante deteriorado, pero también tenemos que rescatar. Por ejemplo, existe una política nacional de la mujer que muchas veces ahí, por ejemplo, ahí tenemos que revisar, por ejemplo, en caso de ustedes, las mujeres que trabajan en radios comunitarias, la libertad de expresión, eso es muy importante, y rescatando qué es lo que, pues, no todo nos sirve, no todo tampoco es, todo está a la perfección, sino que también tenemos que ir rescatando lo valioso y lo importante para nuestras agendas y para nuestros mismos intereses colectivos. Eso es lo que yo podría aportar en este aspecto. Yo, para sumar a lo que ya las colegas han dicho, creo que sería interesante dar cuenta que cada radio tiene un arraigambre local. Digamos, hay como problemas locales que habrían que discutir en cada uno de los de las programaciones, me parece a mí. Y también hay una serie de contextos o de elementos del contexto nacional, como por ejemplo sería interesante dotar de contenido qué es lo que está ocurriendo y qué posición van a tomar o vamos a tomar mujeres y comunidades con respecto a lo que está ocurriendo con el proyecto de reforma constitucional. Por ejemplo, llenar de contenido qué piensan los canjobales o qué piensan los cachiqueles o qué piensan los quichés con respecto a lo que se quiere reformar en términos de justicia, pero también en otros artículos en este proyecto de reforma constitucional, que claramente va a establecer y va a marcar rumbos políticos que nos van a afectar a varios de nosotras. Y creo también que, dadas las problemáticas que hay en cada uno de los territorios, y eso por eso dije un arraigambre local, creo que ahí no podríamos decir que tendría que haber un programa general de cada una de las radios comunitarias. Yo creo que cada una va diseñando cuáles son los intereses que hay en cada uno de las comunidades y de los pueblos. Yo me acuerdo que hubieron algunos programas de transmisión cuando fue la Marcha del Agua, creo que en Palín, por ejemplo. A mí eso me pareció pues bastante interesante, y lo hicieron justo cuando pasó la Marcha del Agua ahí por Palín, y cuando ha ocurrido la elección de las autoridades de los 48 cantones en Totonicapán, también la radio ha puesto y ha transmitido. Entonces yo creo que tiene que ver con intereses contextuales, y yo creo que también varios de ustedes ya han hecho eso. Yo únicamente lo voy a describir por lo que he escuchado de las radios comunitarias, la programación cuando la escucho, una serie de transmisiones de eventos de alegría y de eventos de rabia, que yo creo que también son importantes de no dejarlos de pensar en términos de las alegrías, porque sí, efectivamente, yo creo que la alegría es una parte también importante, la fiesta es una parte importante de las luchas por las defensas territoriales y de la lucha por la vida. Y nada más quiero acabar con un anuncio: el 23 vamos a tener el Encuentro Nacional de Tejedoras, así que por si alguna de ustedes de las radios quiera participar en el proceso de transmisión, va a ser un foro grande con los intereses, las problemáticas y todo lo que las compañeras han ido rescatando en los foros al respecto de la protección intelectual de los tejidos como medida de protección, digamos, de el trabajo de las mujeres tejedoras. Únicamente, muchas gracias. Bueno, gracias. Un merecido aplauso para el panel foro de participación, por favor. Para Gladys, para Elena y para Sacnicté, gracias por trasladarnos esa experiencia, ese conocimiento y también el aporte.